Ya, pues, le dice el burro normal. Y agarra el diablo y lo conecta al burro, bueno. Está que bacán, ay. Y ahora el burro le dice, ahora me toca a mí. Y era un burro de chinche, eso que... Eso que rompen pistas, ¿ah? ¿Eh? Y le dice, ¿no? Y el diablo, es una rata, el diablo para desanimarlo, le dice, oye, pero antes de que no te toque, te voy a decir que yo soy el diablo, ¿eh? Y tú sabes que el diablo quema, estoy al rojo vivo. Estoy como 11.60, le dice, ¿no? Te informo nada más, no es por nada ni por desanimarte, pero yo voto candela por el poto. Y el burro se agarra y le dice, sí, con esto no te va a salir ni un mito. Hay chistes también de... Hay chistes de zanahorias y son los chistes buenos, ¿no? Los chistes de lo que pasa, sobre todo, del lado bueno, ¿no? Del lado de Dios, a quien amamos nosotros y queremos. Y lo hacemos con mucho cariño y con mucho respeto. ¿Usted sabe que estaba jugando? Este es terrible, ¿eh? Este me lo compraron mi compadre Veratudela, me lo contó. Estaba jugando Moisés. Estaba Moisés, Jesús y un viejito, estaban jugando golf. Y así que de repente, pues, le toca a Moisés, agarra el palo, ¡pum! Le da la bolita y cae en medio de un lago. Y se va Moisés, campante, abre las aguas, agarra el palo, ¡pum! Le da la bolita y a un metro del hoyo, ¡bravo! Le toca a Jesús, lo máximo. Agarra a Jesús el palo, ¡pum! Le da la bolita, cae en medio del lago. Y Jesús va y comienza a caminar encima de las aguas. Y agarra y ¡poc! Encima le da a 10 centímetros del hoyo. Le toca al viejito. El viejito agarra, ¡pam! Le da y cae en medio del lago. Se abre el cielo. ¡Oh! Sale una paloma, se mete bajo el agua, saca la bolita y la mete en el hoyo. ¡Pum! Moisés lo mira a Jesús y le dice, ¡hasta que última vez que juego con tu viejo, güey! Para toda la gente que es feliz, para todas las parejas que están en todos los hogares, qué lindo es tener una familia bien formada. Y sobre todo un mensaje a la juventud, ¿no? A aquellos que se van a casar, no crean que es fácil, ¿no? Porque yo le digo por experiencia, yo me casé 2 veces, por civil y por huevón, ¿no? Además hay que darle un consejo a los feos. Si se van a casar, busquen una mujer bonita porque si no van a cagar la raza. Claro, imagínate tú feo, tu mujer fea, tus hijos van a tener que regalarlo. Un pata y era tan feo y su mujer tan fea que sus hijos, cuando fue a la maternidad, le dijo, doctor, ¿cuánto le debo? ¿Qué te voy a cobrar por esa huevada? Y dije, ¿cómo será de feo que dice que su mamá tuvo los vómitos después del parto? Horrible, ¿cómo será de feo que cuando nació lo pusieron en una incubadora con lunas polarizadas? Hasta qué feo era Fidel, ¿eh? Y sobre todo aquellos que son chatos, búsquense una mujer que sea alta, ¿no? Imagínense, el otro día había un pata tan chato. Era tan chato que solamente podía comprar en Santa Isabel, porque es difícil que llegue al metro. Ay, Dios mío, vamos a contar un chiste de aventura, ¿ya? Dice que había un pata que estaba en el bosque y que así de repente, de un momento a otro, ¡pah! Llega Robin Hood. ¡Ah! Robin Hood y ¡pa! Puta que le quita, asalta a toda esa gente. Dice, soy Robin Hood. Le robo a los ricos para darle a los pobres. ¡Pum! Se encuentra un tipo todo arrancado. Micio, todo sin zapato, todo hasta la caigua. Y así que Robin Hood le regala toda su bolsa de oro, todo, cualquier cantidad de joyas le regala. Y el pata dice, ¡soy rico! Y Robin Hood le quita todo. ¡Soy Robin Hood! Le robo a los ricos para darle a los pobres. ¡Ja! Hablando de abogados, ustedes los abogados son como la chica de la Avenida Arequipa, ¿no? Si no le paga bien, no se mueven. Dice que justamente hay un abogado que era... Hay abogados que son buenos, ¿no? Un respeto para los abogados. Hay un abogado que confundió tanto al jurado que sentenciaron al juez. Una señora llega a la cárcel y le dice a su marido: mi amor, qué pena, te han condenado a 30 años de prisión, pero te tengo dos noticias, una buena y una mala. A ver, ¿cuál es la mala? El juez me ha dicho que por cada vez que me acuesto con él, te va a perdonar un año. Y la buena, mañana sales. Dice que había un pata que era tan imbécil, iba en su carro, ¿no? Iba en su carro manejando y de repente un cartel reduzca a 100 kilómetros. Baja y de repente reduzca a 80 kilómetros. Otro cartel reduzca a 40 kilómetros. Despacito. Reduzca a 10 kilómetros. Reduzca a 2 kilómetros. Más hay otro cartel. Bienvenidos a Reduzca. Dice que había un pata que se creía lo máximo, recontra valiente, era lo máximo. Yo soy lo máximo, compadre. Me voy a la selva. Voy a cazar un oso. Y agarra su cuchillo. Está valiente, era lo máximo. Y va y se interna a hacer y encuentra un oso. Lo agarra el oso, le saca la puta, te lo revuelca, ¡pra, pa, pum! Le baja el pantalón y ¡fua! Se lo viola. ¡Tá! Se va el pata y se quita. Y el pata terco: no, yo tengo que regresar. Pucha madre. Regresa con una escopeta y lo ve al oso y ¡pa, pa, pa, pa! El oso le quita la escopeta, de nuevo le baja el pantalón y ¡fua! Se lo viola de nuevo. Y el pata terco dice: yo tengo que regresar. Regresa con una ametralladora. Y el oso le quita la ametralladora y de nuevo lo viola. El pata: yo soy terco. Y regresa con una bazooka. Ni instalaza. Y el oso lo agarra de nuevo, le baja el pantalón y de nuevo se lo viola. Hasta que el pata dice: ya, no, ya. Ucha, que lo máximo, trae un teledirigido, eso, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Y ¡pum! Lo tira detrás del árbol y lo vuela al oso. El oso está tirado ahí, carajo. Tirado está ahí el oso. Y el huevón se acerca: por fin te cagué, carajo. ¿Crees que no te iba a agarrar? Y el oso abre un ojo y lo mira y le dice: ¿cómo te gusta el huevo, carajo? ¡Cusicusá! ¡Y ya estamos acá! ¡Ya no, ya! ¡Ay, a la mierda! ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Y habla Walter Mercado Mayorista. Que haya mucha paz, pero sobre todo mucho amor. Los dos maricas que se encuentran, uno le dice al otro: ay, hija, estoy pero preocupada y enferma, pálida estoy. ¿Qué tienes? Ay, no sé, el doctor. Ay, mejor no te lo digo. ¡Dime, qué tienes! Tengo piedra en los riñones y arena en las vesículas. Eso te pasa, estúpida, por andar con albañiles. Una señora estaba llorando, su marido se le iba a llevar al cementerio. Y la señora se agarraba el cajón. No se lo lleven, por favor, no se lo lleven. Señora, tenemos que llevarnos a su marido al cementerio. No se lo lleven, por favor, no se lo lleven. Señora, ya ha estado 2 días acá, ya tenemos que llevarlo al cementerio para enterrarlo. No se lleven a mi marido, por favor, no se lo lleven. Señora, ¿por qué quiere que no llevemos a su marido al cementerio? Primera vez que amanece este desgraciado en casa. ¡Ja!

¡Pum! Le cerra, vete de acá. Al poco rato, eso, goza. Toc, toc, toc, toc. Abre la puerta de nuevo, chanchito. Quiero entrar, por favor. Ya le hizo, déjalo entrar, que pase, déjalo entrar, compadre. Este chanchitos cruza la sala, tú lo ves, se mete a la cocina, abre el horno y dice, feliz día, mamá. Nos reímos de todo, nos vacilamos de todo, porque lo hacemos con el más sano propósito de que la gente realmente pase un buen momento, en casa, en todas partes, donde se encuentren, se diviertan con toda la familia. Ahora nos vamos a reír de los abogados. ¿Por qué no nos vamos a reír de los abogados? ¿No? Terrible. Los abogados, uy, para encontrar un buen abogado más bravo. Dice que un tipo se muere, va al cielo, toca la puerta, sale San Pedro, sí, acabo de fallecer. Sí, quiero entrar. ¿Tu nombre? Manuel Lescano. Manuel Lescano, aguanta. Está lista, ya tiene un mes. ¿No estás? ¿Cómo que no estoy? No estás, pues, hermano. Pero si... ¿A dónde voy a ir? Anda, reclama ya, pues, hermano. Te toca el purgatorio. Se va al purgatorio. Justo dice, he ido allá al cielo y dice que no estoy en la lista. Ahí busca Manuel Lescano. Lescano, Lescano. ¿Cuándo falleció? Hace 2 días. Ah, ya. Tú vienes de ahí, de la matanza que había, ¿no? No estás. ¿Cómo que no estás? Entonces te toca el infierno. Se va al infierno, toca. Abre la puerta. ¿Qué pasa, familia? La última la traigo yo. ¡Saraba! Dice Satanás, la verdad. He ido al cielo, no estoy en purgatorio tampoco, entonces me toca acá. ¿Cuál es tu nombre? Manuel Lescano. Manuel Lescano. No estás. ¿Cómo que no estoy? Si no estoy en el cielo, no estoy en purgatorio, tengo que estar acá en el infierno. ¿Cuál es tu trabajo? Yo soy abogado. Hubieras avisado, pues. Los abogados no tienen alma. ¡Ah! Algunos dicen, ¿cómo conocer un buen abogado? Dice que metes un gato a un costal, ingresas a la oficina del abogado, sueltas al gato, si el gato se queda mirando fijamente al abogado, ese abogado es una rata. Pero si el gato sale disparado, ese abogado es un perro. El juez le dice a Ner Humo, yo te condeno a 20 días de prisión. Y Ner dice, 20 días, tío, no sea malo, pe. ¿Y dónde voy a pasar la noche? Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Ay, más feo por mi madre. No es por nada. Recontra feo, si no nació lo guaquearon. ¿Cómo será de feo? Dice que cuando chupa el limón, el gesto lo hace el limón. Todavía cuando estaba bebito le decía, mamá, quiero ir al museo. Si tienen interés, que vengan a llevarte. ¿Cómo será de feo? Dice que un día las ratas se comieron su libreta electoral y la foto no la tocaron. Aparte de feo, piña, es lo más triste, ¿no? Y enfermarse peor, ahora que está el SIDA, está recontra bravo, ¿eh? Ya saben lo que es SIDA, ¿no? ¿Cómo se dice SIDA en japonés? ¡Tu caca mata! ¿Han descubierto una hierba que cura el SIDA? Hierba, se viene el poto antes de usarlo. No voy a hacer como el otro día, un tipo llegó a su casa y le encontró a su mujer con un loco, todo cochino, todo sin zapatos, ¿no? Todo piojoso. Y la gringa estaba ahí con el loco, ahí haciendo el amor. Y el tipo la agarra al loco y dice, imbécil, ¿qué hace con mi mujer? No, señor, yo solamente le pedí a su mujer algo que usted no use. Sobre todo, ahora vamos a hablar de los niños, las criaturas. Ustedes saben que a veces uno dice, no hables esas cosas delante de los niños. Y los niños son los que me cuentan los chistes para contárselo a ustedes, los grandes, ¿no? Usted sabe que llega un supervisor del Ministerio de Educación a un colegio, allá en un pueblo joven, y dice, buenos días, me han dicho que acá en este colegio, sobre todo en esta sección, niños de 7 años, ¿ah? Me han dicho que acá los niños se masturban. A ver, los que se masturban al lado derecho y los que no se masturban al lado izquierdo. Y se queda un niño en el centro y dice, ¿y tú por qué te quedas al centro? Yo cacho. Usted sabe, habían dos criaturas, habían dos niñitos, uno de 8 años y el otro de 7 añitos. Entre los dos niñitos, el vecino era un borrachito que estaba ahí durmiendo. Y le ponen 50 kilos de dinamita. Lo amarran bien y lo hacen volar al viejito. ¡Pum! En pedazos de borracho. La esposa del borracho toca la puerta. ¡Vecina, mire lo que han hecho sus hijos! Han puesto 50 kilos de dinamita a mi esposo y lo han hecho volar en pedazos. Y la vecina dice, ay, vecina, si no le gusta la broma, cámbiese de barrio. Hay algunas ocurrencias de Jorgito, las últimas de Jorgito, dice que está... Alan le dice, oye, Jorge, ¿sí? ¿Qué pasa, Alan? Te mandé donde el dentista, te di un billete... para que te saques una muela y ahora me vienes con 3 muelas menos. ¿Por qué? Es que el doctor no tenía vuelto. Y luego dice, oye, Jorge, me han dicho que has hecho algo nuevo. Sí, estoy falsificando billetes de $5. ¿Y cómo haces? Agarras uno de 50 y le borras un 0. Oye, Jorge, el otro día te vi que estabas preparando un montón de ollas con más de 500 té filtrantes. ¿Por qué preparabas tanto té? Es que yo he leído que dice, Jesús viene, prepárate. Las aventuras de Jorgito son terribles, ¿eh? Jorgito es una bestia, por mi madre. Justo el otro día estaba conversando con su comadre Susi. Y estaba en la puerta del Congreso y le dice, Susi, mira, están llevando un muerto al cementerio, ¿no? Sí, dice. ¿Y quién es el muerto? El que va en el cajón. Estoy preocupado, Luis. Está mirando su reloj, ¿y por qué? Un amigo me dijo, a las 3 te caigo y hasta ahora no cae. Y justo lo encuentran a Susi, dicen, estaba en el ejército, le dice... Susi, ¿qué haces acá en el ejército? Es que ahora que soy congresista me han dicho que debo trabajar con el mayor esmero. Jorgito se iba con su merced. ¿Y quién soy yo? ¿En qué lugar me enamoré de mí? ¿De dónde soy yo? Y de repente en el camino... lo para una rubia, 1.90 m, ojos celestes, 90, 60 por 128. Suba, señorita, suba. Está manejando. De repente Jorgito comienza a manosearle, a agarrarle la pierna. Y la chica le dice, eso tiene su precio. ¿Cuánto es, ah? $100. Ya, toma. Gracias. Le comienza a agarrar la otra pierna y le dice, eso también tiene su precio. ¿Y cuánto es? $200. Toma. Le das los 200. ¿Y todo de una vez cuánto es, ah? $1,000. Jorgito le da los $1,000 y la chica le dice, cuádrate un costado de la pista. Se bajan del Mercedes, la chica le dice, cierra los ojos. Ya. Bájate el pantalón. Ya. Bájate el calzoncillo. Ya. Emocionado Jorgito, la chica sube al Mercedes y ¡fuf! Se va. Lo deja el imbécil ahí parado. Jorgito está tan... El Mercedes era robado. Los dólares falsos y yo tenía ganas de cagar. Este chiste cruel. Dice que había un tipo. Este recontra cruel, ¿eh? Le faltaba una pierna. Al pata le faltaba un brazo. Le faltaba un ojo. Y tenía caspa. Pero él, para hacer hora, para entretenerse, se había comprado un patín. Así que en un solo pie se iba con su patín paseando. Sin eso, una bajada, pierde la estabilidad y se va contra una vieja que salía de la iglesia. ¡Plum! La tumba la vieja y la vieja, desgraciado, Dios te va a castigar. Y el cojito dice, ¿qué? ¿Me va a quitar mi patín? Había un pata que tenía plata cualquier cantidad, recontra millonario. ¡Uf! Cualquier cantidad de plata. Así que, y tenía una sola hija. La hija era la heredera de todas las riquezas, las empresas, todas, hasta aviones tenía el pata. Así que dijo, anuncio que el que quiere casarse con mi hija tiene que ser un hombre valiente y aguerrido, dice. Así que, el que quiere casarse con mi hija tiene que cruzar nadando esta piscina. En la piscina habían cocodrilo, habían piraña, anaconda. O sea que había de todo, había. Y de repente un pata, ¡pum!, se tira y ¡pum!, y sale al otro lado. La gente mira, ¡ah! Aplausos, el pata, ese es mi yerno, carajo, dice. Tú eres un hombre valiente, carajo, que merece la pena casarte con mi hija, hijo. Ven para acá. ¿Qué tienes, hijo? ¿Qué te pasa? No, estoy buscando al huevón que me empujó a la piscina. Usted sabe que iban dos maricas en el avión, ¿no? Y un marica iba con su marido, le dice, oye, le dice, quiero hacer el amor, tengo antojos. Dice, pero ¿cómo vamos a hacer el amor acá en el avión? Sí, por favor, quiero que me hagas el amor aquí en el avión, se me ha ocurrido. Dice, le dice, pero ¿y la gente? Le dice, no importa, mira, a la gente no le interesa lo que hagamos nosotros. Mira, vos, mira. Señores, ¿quién me puede dar un cigarrillo? ¿Alguien tiene un cigarro? Ya ves, a nadie le importa, están durmiendo, no le interesa. Y así que agarre, dice, ya pues siéntate. Y le hace el amor en el avión. A las 2 horas, atrás había un viejito que se quejaba. Señorita, dice, viene la hermosa, ¿qué le pasa? Dice, me muero de frío. Dice, señor, ¿pero por qué usted no pidió una manta? No. Sí, de adelante pidió un cigarro y lo violaron. Hay chiste de viejito, ¿no? Están hablando dos viejitos de 90 años, ¿sabes? Un viejito le echa 90 años. Oye, dime una cosa, Kevin. ¿Qué pasa, Franklin? Le dice, los viejitos hablan veraturela. Oye, Kevin, ¿tú cuando haces el amor usas condón? No, muchos peces a huevar. El otro llega y le dice a su señora, el viejito de 98 años. María, prepárate que hoy día vas a hacer el amor 3 veces. Con la justa, pues, una vez. Traigo los amigos, carajo. La vieja estaba que lo insinuaba. El viejo dice, viejo, ven. Dice, sí. Mi amor, ven, que estoy pero brava. Le dice, ¿qué pasa, vieja? No jodas, le dice. Viejo, ven, mira, que me arden los pechos. Le dice, saca la teta de la sopa, güey. Un viejito llega a la farmacia y dice, señor, ¿me vende media pastilla de Viagra? Señor, solamente se vende una caja. Quiero media pastilla de Viagra. ¿Y para qué quiere media pastilla de Viagra? Solo quiero que se levante porque cuando orino me mojo los zapatos. Vamos a hablar de lo que es el amor, ¿no? Hoy día estamos perdiendo un poco los sentimientos. Ya la gente se ha vuelto un poco mala, un poco dura, ¿no? Es decir, ya no hay esos sentimientos de antes. Ahora, el otro día un tipo estaba por la calle pidiendo, señor, una limona. Tengo sed, tengo frío, tengo hambre. La señora le dijo, tienes de todo y todavía te quejas, carajo. Ya no hay cariño, ya. Es terrible, todo está cambiando, ¿no? Sobre todo también los sentimientos. Antes, para enamorar, mandabas un ramo de flores, un pañuelo perfumado, o de repente por ahí te enamorabas, le mandabas un verso, la comparabas a la mujer con la luna, hasta que el hombre pisó la luna y la jodió toda, ¿no? Era terrible. Hoy dicen que el matrimonio es lo máximo. Algunos creen que el matrimonio ya, ¿no? No sé, que ahí recién comienza con los problemas. No, pero hay que saber llevar el matrimonio. Siempre dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y en medio está la señora que jode y jode. Otro dice que las mujeres son como la casaca de cuero. Cuestan caro, se arrugan rápido y te duran toda la vida. A veces uno tiene problemas también en el hogar por llegar tarde. A veces la mujer te quiere, te dice, mi amor, ¿a qué hora vas a llegar? A las 4. Y uno conchudo llega a las 6. Otros llegan con el pan, otros llegan a los 3 días. Unos entran a su casa de espalda para que crean que están saliendo. La mujer desesperada está llorando ahí esperando al marido. Le dice, ¿por qué no llegaste a dormir? No tenía sueño. Conozco un pater, me hizo que sea terrible. Ese llega a su casa con el recibo de la luz al mes. Y se inventa una forma para llegar. Uy, terrible. El otro día el señor le dijo, ¿qué hora es? Son las 11. Son las 11, desgraciado. Son las 6 y 5. ¿Y 6 y 5 cuánto es? A veces la mujer le dice, claro, seguro vienes a divertirte con mujeres bonitas. No me vas a recordar porque me regreso, carajo. Todo lo que pasa uno a veces, ¿no? Y luego ahí viene el divorcio. Un tipo dijo, trabajo día y noche y el sueldo no me alcanza. Por mi madre, si mi mujer se va con otro, yo le digo que me lleve. Caballero, no más. Total, dice que los cachos son como la dentadura postiza. Al principio te molestan, pero después te ayudan a comer muy bien. Es terrible. A ver, dos hermanos estaban conversando, eran como las 6 de la mañana. Uno le dice al otro, dime la verdad. Cuando te casaste a tu mujer, ¿le hiciste el amor antes o después del matrimonio? Yo la saqué de blanco a su casa, la llevé de blanco a la iglesia, la llevé de blanco a la luna de miel y ahí recién le hice el amor. ¿Y tú? Yo le hice el amor antes, pero no sabía que se iba a casar contigo, güey. ¿Cuántas cosas uno pierde? ¿No? Por el licor. Uno dice, prefiero ser borracho famoso que alcohólico anónimo. Un amigo del porvenir terrible, Manuelito. Otro estaba recontra borracho, se mete a un velorio. Se mete al velorio y la señora justo estaba llorando porque su hija había fallecido y tal. Y ya se le iban a llevar. Que la destapen, por favor. Que la destapen. Y el borracho, que la destapen, así nos la chupamos entre todos. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Bueno, vamos a hablar de estos tipos que de lejos parece como no, y de cerca ya uno dice que si no la agarra la está acariciando. A eso que le dicen celular en oferta, porque solo reciben. Hay otro que dicen libreta electoral, porque se entregan a hombres y mujeres. Otro dice Mike Tyson, dice, porque, ¿no? Primero te muerde la oreja, después te entrega el recto. Había un marica, eso, ¿no? Me hace recordar a mi compadre Casareto, que dice, ¿no? Justo estaba en el colegio y decía, señorita, tengo una gallina que hace cuá, cuá. ¿Cómo que tiene una gallina que hace cuá, cuá? Ese es un pato. No, hace 40 días que no pone. Lo máximo, ¿no? Terrible. Había un marica que estaba caminando, un marica misio, eso arrancado hasta el perno, eso que no se lo come ni el óxido. Que no se lo levantan, no se lo levantan ni de serenar, no levantan ni sospecha, nada. Así que iba por ahí, por la playa y de repente, patea una lámpara maravillosa, sale el genio. Y el genio también era del ambiente. ¡Apúrate, estúpida! Pídeme 3 deseos, porque estoy apurada, tengo frío. ¡Rápido, que me tengo que meter en mi botella! Y dice, ¡ay, qué lindo, un genio! Y es del ambiente. A ver, mi primer deseo. ¡Ay, quiero! Quiero un neceser igual que el de Gisela. Tu deseo será concedido. ¡Fa! Le puse el neceser. Hermoso. Tu segundo deseo, apúrate. Ay, quiero un hombre alto, rubio, ojos verdes, pelo en pecho, un 1.90 m, unas tremendas piernazas y ¡fa! Le puso un tipo rubio, unos brazazos, un ojo verde, otro guinda. Tremendo zambazo. El marica se queda mirándolo con la boca abierta y le dice, apúrate. Me quiero morir. ¡Fum! Lo mató. ¡Ay, Dios mío! De todo hay en esta vida, ¿no? Ustedes saben que hay un tipo que iba por la calle, un marica, y le dice, oye, cochina. Oye, asquerosa. ¿Estás que te tiras pedos? No me los tiro, se me están cayendo. Dice que viene Chibolín de Francia y se encuentra con su amigo el meillo, le dice, ¿y qué tal? ¿Cómo está? Ay, bien, ay, maravilloso. Me hice trasplante de poto. Ay, hija, ahora lo cuidarás. ¿Me cuidó mi poto o cuidó poto ajeno? Pirano, uno le dice al otro, oye paisano, no te metas con esa mujer. ¿Por qué? Le dice, esa mujer está con todo el pueblo. No importa, el pueblo es chico. El otro pirano le dice, oye, ¿por qué vienes triste? Que se ha muerto mi suegra. ¿Y de qué murió? Se cayó del 10º piso y ahora está en el cielo. ¿Qué tanto ha rebotado la vieja y mierda? La mamá le dice a la hija, ¿no? Oye, Fabiola, ¿qué pasa, mamá? Mira esa gallina, todo lo que está destrozando los platos. Anda, dale con un palo en la cabeza. Ay, mamá, la gallina quiere poner su huevo a esta culeca, déjala. Pero mira toda la quebradera que ha hecho. Anda, dale con un palo en la cabeza a esa gallina que está destrozando todo. Ay, mamá. ¿A ti te gustaría que te den con el palo en la cabeza cuando estás con el huevo adentro? ¡Ah! Ay. El otro dice, oye, ¿qué de tu hijo? Mi hijo está estudiando en Lima. ¿Y qué está estudiando? Mecánica dental. ¿Cómo es eso? Creo que arregla carro con los dientes. Los paisanos se encuentran, uno le dice al otro, ¡ay, Saturnino! ¿Qué pasa, Democracio? ¿Qué es de tu mamá? Mi mamá se ha ido al cielo. ¿Qué es, astronauta? ¡No! Mi mamá está bajo tierra. Ah, minera. ¡No! Mi mamá se la llevó al señor. Ah, pendeja, había sido esta... La selva está terrible, ¿eh? Dice que se encuentra dos charapas, uno le dice al otro, ¡oh, estoy asado, cholo! ¿Por qué? Desde que se ha ido mi mujer no puedo dormir. ¿Tanto le extrañas? No, se ha llevado la cama. El otro le dice, ¡oh, cholo, he ido a mi casa, mi mujer le ha hallado con otro hombre en mi cama teniendo relación sexual! Y el otro dice, ¿qué medidas tomaste? ¿Qué medidas va a tomar si todo está para adentro ya? El otro, se escucha un quejido más o menos. Oh, ay, ay, ay, ay, ay, ay, por ahí no, por ahí no. Y de repente suena la puerta y un tipo sale disparado por la ventana. Totalmente calato. Sin rumbo, todo el pan francés al aire. El patrullero. Calato, pégase a la derecha. Y el calato adelante y el patrullero atrás. Ya, jefe, no me sigue. ¿Qué haces? Estoy haciendo footing. Y así, calato, hace calor en la selva. Y ese condón, por si llueve. Extraordinario, ¿no? Qué buena gente hoy día. Estamos ya llegando a esta parte final donde están los chistes peligrosos, ¿no? Los chistes de todo, el chiste de locas también. Como dijo ese gran pensador de Iquitos, Piero Chetraro. Dijo, ese negro si no me mata me deja coja. Bueno, vamos a ver, ¿usted sabe no? ¿Qué sabor tiene la pichula de Popeye? ¿No? Aceite de oliva. ¡Qué bueno! ¡Ay, Dios mío! Dice que está una chica, le dice a su mamá, mamá, ay, mira, ¿sabes qué? Tengo un problema. ¿Qué problema, hija? Ay, es que lo he visto a mi novio el otro día. Me lo enseñó y lo tiene muy grande y no me quiero casar con él. ¿Cómo no te vas a casar, hija? Tienes que casarte con él. Además, ya ha pedido la mano y tienes que casarte. Ay, no, mamá, lo tiene muy grande. ¿Cómo que lo va a tener muy grande, hija? Te pones nerviosa, es primera vez. Tráelo el domingo que viene a Juan Fulvito. Invita a lo que se baña acá en la casa y lo vamos a ver, para descartar. No. Llega el día domingo, el pata, ¿no?, lo invita a la ducha y la mamá se ha hecho dos huequitos, uno para la hija y uno para ella. Y comienzan a verlo al tipo que estaba, ¿no?, bañándose. Y la hija dice, ya ves, mamá, lo tiene muy grande. La mamá dice, tú te casas, yo me divorcio, pero esa pichula no sale de esta casa. Este era un concurso. Del pedo más largo, lo máximo, ya no, ¿eh? Los representantes de Rusia, de los Estados Unidos y de Perú, tres representantes habían quedado finalistas. Así que le toca pues al americano, oh, por favor, el más grande representante del pedo, ¿no? Y así que le toca al gringo y... Media hora de pedo. ¡Ah, su madre! La gente... Aplauso, ¿no? Que lo máximo en puntaje, 9 puntos. Ya, no, ya. Le toca al ruso. Reskite of rock. Baja el pantalón, baja el calzoncillo, le ponen el micrófono y... Una hora de pedo. Lo máximo. Le toca al representante peruano. El representante peruano era un gordito, esos piuranos. Eso que comen y chupan rico. Se baja el pantalón, el piurano. Se baja el calzoncillo, le ponen el micro en el poto y hace... Y dice, ¡descalificado! ¡Aguanta! Dice, ¡estoy probando micro! ¡A Usted sabe que justo iba, se reúnen todos los microbios en el cuerpo humano. Se pasa la voz, todos los microbios. Oye, alerta, reunión, reunión. Una reunión de todos los microbios. ¿Por qué? No, ¿sabe qué? Hoy día a las 6 de la tarde van a inyectar 2 millones de penicilina al cuerpo y vamos a morir todos. ¡Ay, tenemos que salvarnos! Un reclamo masivo. Y había un microbio que estaba pues sentado ahí en el vaso, ¿no? Estaba con su maletita, ahí está fumando, ¿no? Tranquilo. Y le dicen todos los microbios, ¡oh, desgraciado! A las 6 van a inyectar 2 millones de penicilina y tú estás acá descansando tranquilo. No me preocupo, dice. Yo me voy en el mojón de las 5. Un pata llega al infierno y le dice a Satanás: así que, bueno, estás acá en el infierno y la vas a pasar bien. No estés nervioso, le dice. No, es que me ha dicho que el infierno acá tratan mal. Ah, no, no te preocupes, le dice, mira, acá te voy a tratar bien. Y ya, ¿a ti te gusta el fulbito? Sí. El día lunes, por ejemplo, acá jugamos fulbito en el infierno y la pasamos bacán. Ah, bacán, le dice. ¿A ti te gusta tomar, bailar? Sí, el martes hay parrillada bailable. Bacán, ¿no? La vas a pasar bacán, le dice. ¿Tú eres maricón? No, el miércoles no te va a gustar. Usted sabe que había una gringa que estaba en un 10º piso de un hotel con el Botones, que era un negro, recontra grandazo el negro. Estaban haciendo el amor y de repente, ¿no? Suena la puerta y total que es la gringa, oh, mi marido, dice, total, y el negro estaba calato, no encontraba dónde esconderse, así que le dice, ya, échate boca abajo, lo tira boca abajo al negro, y entra el marido y dice, ¿y esto quién es? No, ese es un robot erótico, le dice, que me he comprado, pero está malogrado. ¿Así? Así que está malogrado, ¿no? Vamos a ver si está malogrado, dice, el pata se baja el pantalón y comienza a conectarlo al negro, y el negro ajustaba el poto. Nada, y no entraba el pata. Y de nuevo lo vuelve a conectar y el negro ajustaba. Y el tipo dice, tienes razón, mujer, este robot está malogrado. Justo lo va a lanzar por la ventana y el negro dice, intente de nuevo, intente de nuevo. ¡Qué buena, buena, buena! ¡Buena, Manolito! ¡Otra, otra, otra! O sea, que llega un pata a visitar a un amigo que era científico, ¿no? Y le dice, oye, caramba, y le abre la puerta una gringa de 1,90 m, ojo celeste, y le dice, oye, compadre, ¿y dónde te has conseguido esa gringa? Le dice, ese es un robot, hermano. Esa gringa es un robot que yo le he creado. ¿Así? Franco, compadre, mire, gringa, acércate. Justo le dice, ¿qué quieres tomar? Whisky. Saca un dedo, se desentornilla y tenía whisky. ¡Hala, qué bacán, compadre! ¿Quieres con hielo? Sí. Le saca una teta y tenía cubitos de hielo. Pucha, qué bacán, le dice, compadre, que así que había sido un robot. Claro, pues, hermano. Y para hacer el amor, también, igualito, normal, le dice. ¿Puedes prestármelo? Ya, pues. La lleva la gringa al 2º piso y la comienza a agarrar y al poco rato hay un grito. ¡Ay! Y el pata, el científico, dice, puta, me olvidé de decirle que por atrás molía carne. Los viejitos son terribles, terribles los viejos, ¿no? Uy, ahora todo el mundo ya sabe que si ya no funciona tiene que usar Viagra, ¿no? Viagra significa, voy a agrandar esa porquería. Otro dice que Viagra es viejas agradecidas. Terrible, ¿no? Este acá es lo último ya, ¿no? Lo máximo. Este era un concurso de el pájaro que volaba más alto. Se escribe. No, mi pata no. Ese es. No, ¿cómo está de flaco este? Está recontra flaco, mi compadre. Oreja transparente, mi compadre. Así que se escribe el halcón, el águila y el pingüino. Así que tenían que volar lo más alto y venir de picada y recoger con el pico una pajita. Le toca al águila. Se eleva